Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. En este episodio tengo el honor de tener aquí, en este Legado a la Ciudad, al maestro Alberto Díaz Guerrero, bogotanísimo él. ¿Cierto, sí, maestro? Señor. Bogotanísimo. Nació el 22 de julio de 1956. Casi con mi papá, casi nace en el mismo día con mi papá. ¿Casi? Casi, sí, señor. Maestro, ¿cómo me le va? Bienvenido a este Legado a la Ciudad y gracias por hacer parte de este Legado a la Ciudad. Gracias a ustedes por invitarme y por, bueno, por la convocatoria, que afortunadamente salí elegido. No, la idea es también hacer este homenaje a estos artistas que están con nosotros y que pues obviamente nos han llenado de alegría y de música. Y el legado a la ciudad, la vida. Pero antes de hablar de la música, bueno, su merced es bogotano. Su papá es de La Calera y su mamá es barranquillera. Sí, señor. ¿Cómo? No sé si de pronto tu papá le habrá contado cómo se trajo a su mamá de Barranquilla. No, eso es una historia muy compleja, muy larga. O sea, aquí nos quedaremos mucho tiempo. Pero así rápidamente, pues no, pues mi abuelo, el papá de mi mamá, fue el que la trajo. El que la trajo acá, y eso es una historia muy linda, porque incluso con mi hermano, un hermano que tengo que es un trombonista también, estamos haciendo una obra como Maestra Vida, de uh-huh. Rubén Blade, más o menos. Sí. Pero entonces con el argumento de la familia, de nuestra historia, de la historia de mi papá y la historia de mi mamá, y cómo fue que... Lo que me estás preguntando está... Ahí está, en esa historia. Maestro, ¿cómo fue? Porque a veces las personas que vienen, y hemos tenido la oportunidad de tener varios maestros acá en este podcast, en estos podcasts, que han venido de diferentes partes de Colombia y tienen una visión diferente y tuvieron una visión diferente de Bogotá. ¿Cómo era esa Bogotá, pero su Bogotá, maestro? No, eso era completamente diferente. Eso fue la mejor época que tuvimos. Eso no volverá nunca más. Eso, en ese entonces, se podía, pues jugábamos en la calle. Jugábamos trompo y hacíamos calles, jugábamos en cohuecos y todas esas cosas que ahorita eso no se ve. Y se compartía mucho con los vecinos, mucho, mucho, mucho. ¿En qué barrio vivían ustedes? Nosotros vivíamos en el Quiroga. ¿En el Quiroga? Eso era un barrio que afortunadamente allá, mi papá, allá fue donde... Porque mi papá fue músico, mi papá fue el cacique de esta tribu, pues. Sí. Y él fue el que le dio por venirse desde La Calera, porque él era campesino y le ayudaba a mi abuelo, que no lo conocí, uh-huh, a arriar mulas y a traer cementos aquí a Usaquén y todas esas cosas. Y él se le metió que quería ser músico, y se le metió, y hasta que un día se vino, le sonó la flauta, como se dice. Le sonó la flauta y se vino para Bogotá. Y se vino para Bogotá y empezó como utilero de la banda nacional. Empezó como utilero de la banda nacional. Imagínense. Y ahí el primer flautista, que era un italiano, no recuerdo el nombre ahorita, fue el que le enseñó a él todas las bases musicales. Y de ahí que mi papá entró a la banda después tocando el flautín. El flautín. Y él salió pensionado de ahí también. De la banda nacional. De la banda nacional. Y bueno, salió y era, alternadamente, era profesor del conservatorio en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, o sea, se le metió hasta que... Se le metió y hasta que lo logró. Ya, y ya. De ahí, pues, se trajo a los hermanos, a los tíos, que Ernesto Díaz, que fue el fundador de la Sinfónica Juvenil, también entonces él fue tío nuestro. Familia de músicos. Sí, no, de hecho sí, él fue el primero que trajo a todos y de ahí pues todos los hijos de los, porque mi hermana Meme, a mi tía Meme, es la única que queda de esa generación. Y ella tocaba, ella llegó a entrar aquí cuando lo trajo mi papá, ella llegó a tocar el cello y la flauta en la banda de la policía. En la banda de la policía, imagínese. Era la única mujer que había. Imagínense, o sea, única mujer que había en la banda de la policía en su momento. En ese entonces, sí. Creadores de la banda nacional juvenil. De la orquesta sinfónica. De la orquesta sinfónica. Juvenil, creador. Sí, mi tío, Ernesto Díaz. Ernesto Díaz, imagínense, el maestro Ernesto Díaz. ¿Y su papá? Y mi papá, que fue el que le inculcó la música a él. Le inculcó la música. Y es interesante porque ya llega usted. Llega usted ese 22 de julio de 1956 y va creciendo el maestro Alberto Díaz, Beto Díaz, como lo conocen, y va creciendo el maestro y poco a poco me imagino que viendo a su papá tocar se le va pegando esa... Sí, no, de hecho lo más curioso de eso es que cuando él tenía la... porque es que allá en el Quiroga él armó una coral. Sí. ¿Y cómo la armó? Él se levantaba a las 4 de la mañana a golpearle a los vecinos. ¿Quién quiere estudiar música? ¿Quién quiere estudiar? Y así armó el coro. Y así armó el coro. O sea, puerta a puerta. Sí, puerta a puerta. Y claro, pues de hecho, cuando yo estaba pequeñito, me cuenta mi mamá que yo desde pequeñito estaba musiqueando. Porque ellos en el coro, ella me envolvía el pañal. Me ponía el pañal porque yo era cascorbo, sí. Entonces me lo apretaba así como un tabaco, sí. Para que, y que yo me botaba en el suelo y me iba gateando a coger las piernas a las coristas. Pero bueno, ya. Y mi papá también tenía un armonio, sí. Que de hecho pues yo no alcanzaba a tocarlo y así empecé yo a meterle la mano al piano, pues no era piano, era un armonio, y así poco a poco, pues cuando me di cuenta, yo estaba tocando sin darme cuenta. Ya sin darse cuenta, ya comenzó a tocar y comenzó a interesarse en la música. Sí, ya, y de hecho, ya, pues ya cuando crecí, cuando era adolescente, pues de 13, 14 años, ya pues. Que armar las orquestas y toda esa cuestión, entonces, y yo también todo inquieto, pues, empecé a estudiar la música en serio y a escribirla, a hacer arreglos y todo esto. Hay algo muy interesante, maestro, y es que hay una universidad casi completa en común para muchísimas personas en Bogotá y de su época, era la Universidad Nacional de Colombia. Se comenzó, estudió gramática, solfeo, contrapunto y dirección. Pero ya me cuenta eso en la siguiente sección, porque ahora sí vamos a descubrir toda la música del maestro Alberto Díaz Guerrero. Y el legado a la ciudad, la música. Continuamos en este legado a la ciudad con el maestro Alberto Díaz Guerrero, Beto Díaz. Maestro, llega usted a la Universidad Nacional de Colombia. Llegó usted a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar gramática, solfeo, armónica, contrapunto y dirección. ¿Qué tan difícil era en su momento entrar a la Universidad Nacional a estudiar música? No, pues era como mi papá era profesor. Sí. Era muy fácil porque yo siempre lo acompañaba a él y yo siempre me estaba con él en las clases. Incluso una vez, cuando él se tuvo que ir para Venezuela a hacer una diligencia con la banda nacional, me dejó de reemplazo. No, aquí les dejo a mi hijo, él les va a dictar la clase. Y él me dejó de reemplazo una semana, sí señor. Incluso la directora se puso un poco brava porque con qué, o sea, pues, ¿con qué derecho iba a hacer eso? ¿Por qué iba a hacer eso? Bueno, el caso fue que lo hice. Y de hecho, al lado de mi papá, pues fue muy fácil porque eso se me pegó. Era el pan de diario cada día, entonces eso, hablar de música era, es lo normal, yo sigo hablando de música igual. Era lo normal. Igual, yo sigo hablando de música y me la paso en esas. Hay una cosa muy interesante, maestro, y es que era los cambios generacionales que habían y sociales que habían en esa época. que usted los vivió. Usted los vivió, sobre todo en la Universidad Nacional, habiendo tanto cambio social, trayendo tanta música, porque a la Universidad Nacional llegaba toda la música que llegaba del exterior. No llegaba directamente a las emisoras, sino prácticamente llegaba a la universidad. ¿Cómo era ese compartir musical suyo, sin dejarse influenciar obviamente por otras músicas que podían llegar del exterior, continuar con el folclore colombiano? Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando ya yo empecé a zafarme, o sea, a separarme de mi papá, después de que, de todo esto que te cuento, de que estudié, después de los estudios en la universidad, yo empecé a dirigir las orquestas populares. La primera orquesta que me llamaron para que lo llamaron para que me dieran, para que toque el piano. Venga y toque el piano. Se llamaban Los Feos de Colombia, imagínate. Sí. Y grabamos unos discos en Philips y todo eso. Bueno, y después de eso me llamaron Los Tupamaros. Los Tupamaros lo llamaron. Que yo fui fundador de Los Tupamaros. Y después de Los Tupamaros estuve como 2 años. Y después me llamó Napoleón Mercado para tocar en Los Rivales, que fue cuando se hizo la cantaleta, que yo hice el arreglo. Hice el arreglo con Gustavo Castelar, hicimos ese arreglo. Y después de eso, fue como 2 años cada orquesta. Y después de eso, después de Los Rivales, fue cuando me llamó Lucho Núñez para tocar y dirigir, para dirigir Los Caribes. Ya era una orquesta grande, una Big One, y pues allá tuve la fortuna de arreglarle mucha música a él y a la orquesta, y tocando en un reinado nacional de belleza, donde Chilly Sainz fue la que ganó, y eso fue en el 72, es que estaba yo peladito. Claro, sabes de peladito. Y después de eso, ya me fui para Aruba a trabajar. Ah, pero antes de todo eso, yo aquí con Los Rivales yo ya acompañaba shows. Entonces yo acompañaba al Roberto Ledesma, a Nelson Pinedo, a Leo Marini, internacionales, pues. Internacionales. Y a Celia Cruz también la acompañé, y le hice una producción junto con Matilde Díaz. Y bueno, y aquí ni se diga, todos los cantantes de aquí de la Nueva Ola, a Vicky, Billy Pontoni, Oscar Golden, Claudia Colombia, Mariluz, todos ellos. A todos ellos. A todos ellos los acompañé, sí, señor. O sea, es prácticamente tener la historia de la Nueva Ola aquí. Sí, exactamente. Condensada en usted, maestro. Sí, esos señor. Arreglos, ¿cómo precisamente, y nos vamos a ir más que los artistas colombianos, porque pues obviamente la Nueva Ola comenzó a salir, surgir, llegó un programa de televisión, que era donde comenzaban a salir para poderse mostrar para todos los que pronto nos estén escuchando? La Nueva Ola era eso, era en principio un programa de radio, televisión, y que fue sacando artistas de a poco, de esos artistas de la Nueva Ola que se conoce, que se conocieron en los 70s, en los 80s, incluso en los 90s. Pero llega ese momento con Celia Cruz para usted, que se sentía esta tener a la guarachera de Cuba, a un artista que hizo parte de la Fania. Oh, pues imagínate, pues claro que yo ya venía como acostumbradito porque... Claro, no, pues estar con estrellas, pues obvio. Porque como ya te cuento, ya acompañaba a Nelson Pinedo, a Roberto Ledesma, a Leo Marini. Claro. Entonces estuvimos... pero cuando con Leo Marini fue cuando yo vine de Aruba. Sí. Y trabajé con los 8 Colombia, que también los dirigí también. Y también con ellos fue que fuimos a Alaska con Leo Marini. Con Leo Marini. Sí. O sea, imagínese, ya estaba codiado de estrellas. O sea, usted sí. Ya se le ha cruzado una estrella más, pero hagamos el trabajo porque... Pues pagan. ¿Quién es la persona que mejor lo conoce usted como artista, maestro? Yo creo que mi señora, porque imagínate, ella me conoció cuando tenía 20 años, yo la conocí cuando ella tenía 26. Cuando ella tenía 20. ¿Ella es mayor que usted? Sí, es mayor que yo. ¿Ella es mayor que usted? ¿Qué cree que de pronto, para usted, qué cree que de pronto le vio a usted de la su esposa? Yo creo que no me vio, nos vimos. Se vieron, fue amor a primera vista. Eso fue de una, sí señor. Legado a la ciudad. Para usted, maestro, de todos esos momentos que ha pasado, con Leo Marini, con La Nueva Ola, con Celia Cruz, en la Universidad Nacional, con los ocho de Colombia, recorrer Alaska, recorrer parte de Latinoamérica, ¿cuál ha sido para usted el momento más bonito de su vida, de su carrera? A ver, lo que pasa es que esas son como experiencias, pero momento como tal, yo creo que sería más bien cuando yo estuve en Ramón Antigua, que fue un sitio que había aquí, que era de Leonardo Álvarez, que incluso lo tiene todavía, que él también era de La Nueva Ola, sí. Y duré 10 años allá dirigiéndole la orquesta, y yo, esa sí era mi orquesta. Era la única orquesta que yo tuve en mi vida, fue esa. Se llamaba Mamboré y tocábamos jueves, viernes y sábado, todas las semanas. Por 10 años estuve ahí. 10 años. Claro, sí, eso era, ya es la mía, sí, es mi orquesta. Yo sí, lo no, dije. No, de hecho yo me sentía tranquilo precisamente porque yo no tenía que preocuparme si venía o no, si no llegaban al ensayo, que pues yo lo cambiaba y punto. Entonces, como había un sitio donde estábamos trabajando y todos devengaban, todos me cumplían a la lata. Yo ensayaba 2 veces a la semana. Entonces, esa orquesta sonaba... Uf, ahí se me llevaron... Ahí yo tuve muchos cantantes. Por ejemplo, ahí estuvo Javier Vázquez de Los Niches también. Y ahí se me lo llevaron. Se me llevaron un poco de gente que tenía... Adolfo Barros también estuvo conmigo ahí, que ahorita está en Miami. Un poco de gente ya está ahorita afuera. ¿Cuál ha sido el alumno que usted puede decir, este me sacó canas, pero me siento orgulloso de verlo allá arriba? No, a ver, porque es que lo que pasa es que en ese sentido también es un poco... Es un poco, pues, ¿qué te digo? No tan demostrativo, así como tú me lo preguntas, porque, de hecho, la paciencia que tuvo mi papá con todo el mundo para enseñar música, yo la adquirí. Y entonces, nos gusta enseñar a la gente que no sabe música. Sí. O sea, los que son, como se dice, sordos. A los que, no, si estés entonado, ¿no? Pero eso es como la labor más bonita. Hacer que cante a alguien que no... Que le aterra la música o que no se atreve a cantar, o entonces hacerla cantar, y eso es más que... Y eso hay muchos casos, porque no es solo uno, porque es todo diferente a lo normal. A lo normal, claro, les gustaba a esos que precisamente ustedes decían, no tiene más oído un ojo. A mi papá allá en el conservatorio le mandaban a él los más sordos. Sí. Y él terminaba el semestre y él decía, bueno, déjenmelos para seguir el proceso. Y no, se los quitaban y le mandaban otra vez los más sordos. Pero mi papá quería hacer el proceso completo. Claro. Pero se los quitaron. Se los quitaban. Ya usted me imagino también de pronto en algún momento. No, no, porque yo sí, la verdad, yo dicto privadamente las clases. Prefería. Sí, yo preferí eso. Porque las instituciones yo no voy muy bien con ellas porque las enseñanzas son diferentes. Claro. Y no, la verdad, sí trabajé por ahí haciendo talleres. Sí. Talleres, sí, eso sí, es diferente. A mí me parece increíble porque además dentro de la música y dentro de lo que ha hecho el maestro, y como lo dijimos ahorita, encontró también el amor. Y ese amor lo vamos también y lo tenemos aquí. Ya venimos, esto es Legado a la Ciudad. Y en Legado a la Ciudad... El invitado. Continuamos en este Legado a la Ciudad con el maestro Alberto Díaz Guerrero. Pero qué persona mejor que lo conoce a él. Porque él me decía, a mí mi esposa me conoce. Y está la señora Mercedes Trujillo Arcos. Señora Mercedes, ¿cómo me le va? Bienvenida a este Legado a la Ciudad. Y gracias también por hacer parte de este Legado a la Ciudad junto al maestro. Gracias a ustedes también por esta invitación. Estoy muy contenta de que me lo estén entrevistando porque tengo un esposo con muchos valores musicales y, bueno, tiene muchas cosas lindas él. Me imagino que esos valores los agarró usted, eso fue la que la enamoró. cuando se vieron, cuando su merced tenía 20 años, ¿cierto, maestro? Y su merced 26. Sí, 20, el día que yo estaba cumpliendo 26 años. El mejor regalo. Ah, ¿usted fue dice regalo? Que fue el mejor regalo para mí, ¿no? Señora Mercedes, ¿cómo fue esa relación? Precisamente, listo, se vieron, fue el mejor regalo. A ver, te cuento. Él llegó con los rivales a Neiva. Yo soy nacida en Santander de Quilichao, criada en Neiva. Sí. En la época del bambuco, las ferias del bambuco, en las fiestas del bambuco, conocí yo a Beto. Pues yo obviamente 26 años, pues está, y él pues no se veía tampoco tan pelado, sí. ¿No? Pero claro que ya después era que decía yo, nunca tuve un novio menor, entonces me parecía como, ay, Dios mío. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Sí, ¿qué dirán siempre? Bueno, ahí me vine para Bogotá, empecé a trabajar en la Fuerza Aérea. Luego, ya cuando decidimos casarnos, empecé a trabajar en el Senado. Y nos casamos y nos fuimos para Aruba. Estuvimos 2 años allá. Regresamos a Bogotá, seguí trabajando nuevamente donde estaba. Y hasta la época, ya. Y aquí está con y aquí el maestro, estamos con él, dos para hijos. Arriba y para abajo. Dos hijos, sí. Dos hijos. ¿Qué los unió a ustedes con la música, señora Mercedes? Legado a la ciudad. A ver, sí. No, pues que precisamente allá fue en la caseta del bambuco. Estamos en la caseta del bambuco. Estábamos alternando los hechos de Colombia y los rivales. En las casetas. En las casetas, eso fue de caseta. Sí. Claro, porque una delicia. Para la gente que no sabe, en Neiva, en su momento, las fiestas se hacían en casetas. Sí, señor. Aún las hacen. Pero ya no es igual. O sea, pero no es igual. En ese momento, en las casetas se presentaban las orquestas. Y la gente se iba a las casetas a bailar. A bailar. Y a tomar. Y es la música los unió. Y de ahí, pues, imagínense. Eso fue flechazo. Eso fue de una. Ese día, entre chanza y chanza, pues como los músicos nos conocíamos todos, los rivales y los ocho colombianos nos conocíamos todos, ese día nos llevaron una caja de aguardiente. Nos tomamos 21 botellas esa noche. Ay. Casi una botella por cerebro. Ay, por única mujer ahí. Y la única mujer ahí. Doña Mercedes. Tomadora fuerte. Ay, por Dios. Lo tumbé a él. Ah. Por Dios. Y salí yo fresquita el otro día a trabajar. No, fresquita y enamorada. Sí. Fresquita y enamorada salió. Dos hijos. Dos hijos. Sí, señor. ¿Siguieron la vena musical de ustedes? En parte sí. Pero mi hijo, el mayor, estudió ingeniería sonido. Uh-huh. Y mi hija, sí, ella toca violín. Incluso con ella es la que tengo que tocar ahorita. Ahora van a tocar con sí, ella. Sí, yo tengo que ir a tocar ahorita. Maestro, si yo les preguntara a ustedes dos durante su vida, ¿qué aprendieron el uno del otro? ¿Qué me diría? Pues sí, aprender, pues simplemente yo creo que compartir más bien. Aprender a compartir, compartimos todo y absolutamente todo. O sea, no. Secretos, todo. Pero no. Yo sí aprendí a tener paciencia. Porque él es muy pelietas. Él es muy bravo. Y he querido que cambie esa forma, porque yo soy muy tranquila. Sí, yo soy relajada. Él no. Entonces eso es lo es el genio. Lo daña a él porque se enferma. Maestro, para usted, ¿qué le dejó la música? No, ¿qué me está dejando? No, pues, ¿por qué le está dejando? Sí, porque de hecho no. No ha terminado. Yo sí, no sigue siendo músico así. Sí, no, de hecho no, porque yo moriré siendo músico y haciendo música. O sea, no. Eso es como cuando me preguntaste que si me acordaba cuando estudié música, yo no me acuerdo. Eso no. Pero se acordó. Pues sí, porque resulté tocando. Igual acá, eso sí, lo que me ha dado la música, no, pues satisfacción siempre, porque yo siempre he entusiasmado. Yo soy el hombre más feliz del mundo, aunque de hecho tengo mi genio. Pero yo soy el hombre más feliz del mundo, y hacer música, pues imagínense, escribir música, arreglarla, pues es el mejor regalo que puedo tener. Legado a la ciudad. Thank you. la ciudad. Y ahí teníamos al Caler 1, una composición que usted le hizo a su papá. A mi papá, sí, y pues le hice después de que él falleció, lastimosamente. Y fue por insinuación de un amigo que se llama Luis Pacheco, percusionista, que me dijo un día, oiga, ¿y usted por qué no le hace un tema a su papá? Y cuando me quedé pensando, dije, oiga, sí, voy a hacérselo. Y al otro día ya lo tenía. Ya lo tenía hecho. Y hay una historia muy bonita que nos contaba la señora Mercedes también. ¿Cuál fue la historia de su suegro? Porque, ¿no? De mi suegro. Su suegro hizo esto para iniciar en la música. Sí. Como te contó mi esposo, mi suegro arriaba mulas con su abuelo, con su papá. Y una vez, una noche muy lluviosa, querían escampar en algún lado, vieron una casita por allá, dijeron, vamos para allá. Y llegaron a escampar y estaba sonando Claro de Luna, de Beethoven. Mi suegro, eso para él fue, mejor dicho, un cambio de vida total. Después cogió un bambú y lo hizo sonar. Entonces fue cuando decidió venirse a Bogotá y se venía de La Calera a pie, todos los días, aquí a la Banda Nacional. A tocar. Él empezó como utilero allá y después pues el maestro llegó a ser profesor en la Universidad Nacional y hay un aula dedicada a mi suegro allá en la Universidad Nacional. Nacional. Es interesante, maestro, porque la música lo unió a su familia, a lo que es hoy su familia. La música ha hecho que usted también deje un legado a esta ciudad. No solamente usted, su papá, sus hijos, su esposa que lo acompaña también. Ahorita somos 70 más o menos, la dinastía. 70 de dinastía, imagínese. Más o menos. Y ojalá ese legado no se pierda. Claro que no. Ojalá lo continúe, maestro, muchas gracias. No, con mucho gusto, Juan. Muchas gracias, en serio, por hacer parte de este legado a la ciudad. Gracias a ustedes por la invitación. Y recuerden que Legado a la Ciudad es la serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y Dartes con el apoyo de Fundesco. Yo soy Juan Pablo Álvarez y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Legado a la Ciudad, una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y Dartes con el apoyo de Fundesco.